en mítines efectuados hace poco en Katmandú de Nepal y Berlín de Alemania, criticaron la sofistería de Trump sobre el arruinamiento total de Norcorea y la política hostil contra esta de Estados Unidos. En el mitin de Nepal se aprobó el mensaje de solidaridad en apoyo a la justa causa de los coreanos y en condena de la política gringa de hostilidad contra el norte de Corea. Por otra parte, en el Perú, el Partido Comunista, el Comunista Patria Roja, el Socialista Revolucionario, la Sociedad de Amigos General Kim Jong-il, el Grupo de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo, la Asociación de Estudio de las Actividades Revolucionarias de la Compañera Kim Jong-suk, la Asociación de Amistad con Corea para el Estudio del Juche y de la Política de Sun-gun, el Comité de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, la Federación General de Trabajadores, la Unión Popular de Mujeres y otras entidades, publicaron la declaración conjunta hace poco en condena del sofisma belicoso del gobernador Yankee contra Norcorea.